Padre bendito, estamos delante de ti porque vamos a estudiar tu palabra. Señor, siempre una espada de dos filos, siempre con un mensaje, Señor, que nos llega. Y te pedimos que nos ayude a discernir qué quieres tú que hagamos nosotros o que dejemos de hacer para tu honra y tu gloria. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nosotros en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en el último libro del Antiguo Testamento. Está abriendo. Es el libro de Malaquías, es un libro muy chiquito, son cuatro capítulos. Y espero que cuando, después de estudiarlo el día de hoy, les quede la cosquilla y diga, ah, no, quiero leer porque me parece que es interesante lo que dice este libro. Es el último de los profetas y no quiere prender mi computadora. Ah, ya. Como les dije, son cuatro capítulos y le he puesto como título Arrogantes delante de Dios. Como subtítulo, Malaquías y Arrogantes delante de Dios. Y la razón es porque Dios va a estar hablando con su pueblo y su pueblo se va a hacer el desentendido. Dios debe decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Y ellos, ah, sí, pero es que tú no has hecho esto. ¿Cómo es que nosotros hacemos? Como siempre van a estar cuestionando las palabras de Dios. Seis mensajes, seis veces la gente reacciona de la misma manera. Ya estaba hablando hace rato con Gris y le decía, cuando estaba comentando, es un texto difícil para acomodar la información como era. Y cuando le empecé a contar esto, me dijo, es igual que nosotros ahora, y dije, exactamente por eso era difícil, porque refleja mucho la sociedad del día de hoy. Entonces, el mensaje que escribe Malaquías es para el pueblo que ha vuelto del exilio, ya habíamos estado viendo a los profetas que escribieron antes del exilio, durante el exilio, y ahora estamos ya después del exilio, ya con esto va a terminar el Antiguo Testamento, después vamos a tener un periodo de unos 400 años de silencio que entre el Antiguo y Nuevo Testamento no hay escritura que esté en el canon, hay otros escritos, pero nada que esté en la Biblia. Y la gente se va a quedar con esta idea de esperar a Jesús, al rey que viene. Bueno, no a Jesús, más bien al Mesías, no reconocen a Jesús. Es un libro interesante, como ya dije, este libro, y muy relevante por la apatía espiritual en la que vivimos. El pueblo está viviendo una apatía, se sienten como, pues, todo está bien, o sea, nosotros no tenemos por qué arrodillarnos delante de Dios, no tenemos por qué servir a Dios, no tenemos. Es más, llega un momento en que van a cuestionar la obediencia a Dios. ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Y cuando uno dice esto, suena fuerte, pero nuestra sociedad es lo que está haciendo. ¿Pero por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no debo hacer aquello? ¿O por qué debo hacer aquella otra cosa? ¿Por qué debo esperar a tener relaciones sexuales hasta que esté casado? Entonces, nadie hace eso y es muy antiguo. Bueno, pues porque lo dice la Biblia. Bueno, pero pues, ¿qué es la Biblia? No, la gente cuestiona, ¿por qué debo dar mi diezmo? Pues porque dice la Biblia. No, eso ya está antiguo. De hecho, el otro día hasta en internet encontré un artículo que según esto era bíblico, porque era un pecado y una herejía pedir el diezmo. Yo lo leí y dije, no, están totalmente fuera de contexto bíblico, ¿no? Pero la gente está cuestionando. Y es bueno hacernos preguntas, no es malo hacernos preguntas. Pero hay que entender cuál es la razón de nuestras preguntas, qué hay detrás de nuestras preguntas. Esta mañana, de hecho, cuando estaba repasando en mi mente el texto, el sermón, estaba viendo las preguntas y dije, a veces no se dicen en las iglesias, ¿por qué? No es bueno preguntarnos por qué, sino. Y dije, bueno, pero si Isaac Newton nunca se hubiera preguntado por qué cayó la manzana en lugar que para qué cayó la manzana, nunca hubiera descubierto la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, es bueno preguntarnos, pero es nuestra actitud también y qué queremos conseguir con nuestras preguntas lo que tenemos que tener cuidado. De hecho, a esto es parte de lo que vamos a llegar. Tiene seis diálogos, ya lo dije, con su pueblo. Y se puede notar que el pueblo se siente que esta relación con Dios es una relación desgastada, ya es como, ya no queremos saber, bueno, si hay un Dios, vamos a hacer la parte religiosa. Decía un filósofo, el rito sin el mito, es decir, hacemos la parte física, todos los ademanes, pero ya no sentimos, ya no tiene significado cada cosa que estamos haciendo, es lo que le estaba pasando al pueblo. Y aquí es donde el amor de Dios se hace evidente, porque Dios no los castiga, sino Dios los sigue llamando, les contesta las preguntas, algunas veces fuerte, y entonces vamos a llegar a la conclusión. Y hay dos partes grandes, una que son los síntomas y donde vamos a hablar de cómo está reaccionando el pueblo. Entonces Malaquías muestra cómo el pueblo de Dios ha perdido la perspectiva de quién es Dios y quién es el hombre. Lo ven de igual a igual, Dios y yo somos iguales. ¿Cómo lo vemos ahora? Dios no es un ser supremo, Dios no es un ser que tiene la autoridad, sino la gente lo ve como... Dios es un accesorio que puedo ver y usar a mi manera, le puedo pedir lo que yo quiera, es casi como una lamparita de mágica de Aladino. Ese es Dios para muchas personas. Ese era el Dios para el pueblo de Dios en estos momentos. Y van a ser un pueblo rezongón, van a actuar como niños consentidos que creen que lo merecen todo. Pero si yo he hecho las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dices esto, Dios? Cada vez que Dios les dice algo, se sienten ofendidos, y vamos a ver cómo contestan, y le reclaman a Dios. Y no lo hacen una o dos veces, lo van a hacer 6 veces. Cada vez que Dios habla, 6 veces le van a responder como niños rezongones. Y tenemos que estar atentos porque casi estoy seguro que alguna vez en nuestra vida lo hicimos, o quizás lo seguimos haciendo, quizás sin darnos cuenta. Y entonces va a ser una llamada de atención para ver cómo interactuamos con Dios. Es una buena oportunidad para aprender y corregir lo que sea necesario. Así que, por favor, estemos atentos. La primera conversación, Dios le dice a su pueblo: yo los he amado. Y el pueblo le contesta arrogante: ¿cómo que nos has amado? ¿Podemos imaginarnos eso? ¿Cómo que nos amas, Dios? Estamos todos en el exilio y ahora nuestras casas están rotas. No dicen eso, pero es la realidad que están viviendo. Y yo puedo imaginarme algunas quejas así. ¿Por qué me pasa esto si soy bueno? Nos hemos preguntado. Y en realidad no somos tan buenos como creemos que somos. Pero Dios les dice: yo los he sacado del exilio, los he llevado de una tierra, y en esta tierra, que es la tierra prometida, y aún así no están satisfechos. Ellos quieren más. Y a veces también esa es nuestra actitud. Queremos más. Sienten que merecen más. Qué arrogantes personas. Y yo creo que también a veces tenemos, ¿no? Más, Dios, dame más, dame más, dame más. Hubo un cristiano en Escocia que le dijo a Dios una vez: Dios, dame Escocia o quítame la vida, o dame la muerte. Y era un misionero muy entregado. Pero he visto personas después de él, más después nos dice, pero después de él, que han dicho: dame este país, o dame este. Pero lo hacen más con arrogancia, para que vean qué tan bueno soy, para tener una mega iglesia. Es la misma petición, pero con un fin diferente. ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? ¿Para qué le estamos pidiendo a Dios? La segunda vez, después de que Dios les dice que. Cuando ellos le dicen, vamos a hablar ahorita de lo que están haciendo el pueblo, después vamos a enfocarnos un poco en otras cosas. El segundo diálogo, Dios les reclama al pueblo porque no le da el honor que merece. Y le preguntan: ¿de qué hemos despreciado tu nombre? Dios le dice: han despreciado mi nombre. ¿Pero cómo hemos despreciado tu nombre? Dios les dice que las ofrendas de alimento que llevan al altar están mancilladas. Y cuando busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mancillada dice deslustrado, hecho feo. Las cosas feas se las entregaban a Dios, y me puse a pensar, algunas veces como pastor me ha tocado ver que en las iglesias llevan: este no me sirve, pero lo quiero donar a la iglesia. Y la verdad es que no sirve tampoco en la iglesia, ¿no? Está roto. Casi en cada iglesia en donde he estado he tratado de hacer una campaña de: pues vamos a sacar todas estas cosas que hemos acumulado o se han acumulado en la iglesia por años y por años. ¿Por qué? Porque la gente es lo que le gusta darle a Dios, ¿no? Pues, ah, qué bueno. Y dicen: ¿en qué te hemos mancillado? Y Dios les contesta: en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Malaquías, versículos 1 y 6 y 7. A sus propios ojos, ellos están haciendo lo correcto, pero no se están dando cuenta que están dando los desperdicios a Dios, las cosas que ya no quieren, las cosas que les sobran. Perdón, saben que no me gusta hablar de estas cosas, pero es lo que dice la Biblia. En tercer lugar, cuando Dios les hace ver que están divorciándose de sus esposas judías para casarse con mujeres de otras tribus, traicionando a su propia nación, ellos cuestionan a Dios y dice: ¿no tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto con nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? O sea, ¿qué malo tiene traicionarnos? O sea, de todas formas es nuestro Dios. Nuestro abuelito fue cristiano. Nuestro abuelito, ellos dijeron, nuestro abuelito o nuestro tatarabuelito fue Abraham. Y no se trata de un acto xenofóbico. En aquellos momentos, Dios estaba simplemente tratando de evitar la idolatría. No, Dios no es un Dios xenofóbico. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, estaba pensando ya globalmente Dios. Pero ellos dicen: no, pues ¿qué tiene de malo traicionarnos? O sea, pues, es una traición pequeña, no es tan grande tampoco, ¿no? Además, pues, está mejor la chica de aquel lado que la de acá. Qué arrogantes, ¿no? Qué cínicos. La tercera conversación. Esa fue la segunda. Cuando Dios les dice que... perdón. Esa fue la tercera, ¿verdad? Cuando les dice que han traicionado el pacto y a sus propios conciudadanos, propia tribu, ¿no? Como llamarlo. En la cuarta conversación, de forma sorprendente, Dios les dice que está cansado de sus oraciones, de escucharlos. Y dije, pero ¿por qué no? Y ellos reaccionan como si tuvieran todo el derecho de reclamarle a Dios y le preguntan: ¿en qué te hemos cansado? ¿Por qué te hemos cansado? Dios les hace ver que ellos creen que Dios es injusto. Todo el que hace lo malo agradan al Señor y se complace con ellos. Es lo que ustedes dicen. El que hace lo malo agrada al Señor. Imagínense, todo está volteándose. Todo lo que era bueno ahora, perdón, todo lo que era malo lo están diciendo bueno. Lo vemos en nuestra sociedad. Todo lo que era malo ahora es bueno. ¿Pero por qué? Y lo cuestionamos. ¿Pero por qué? ¿Qué es malo? ¿Y tú quién eres para decirme? Pues la Biblia. Ah, pero la Biblia, ¿qué tiene? Es un libro viejo. Y no solamente en eso, sino que de forma arrebatada el pueblo cuestiona la justicia de Dios. Es parte de la misma conversación. Y dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando leí esta parte hasta se me enchinó la piel, porque dije: ¿qué atrevido a hablarle así a Dios? O sea, yo he tenido oraciones fuertes con Dios en algunos momentos, pero cuando leí esto sí me espantó. ¿Quién soy yo para decirle que la justicia de Dios no es verdadera justicia? Pero cuando me puse a pensar algunas de mis acciones y mis pensamientos, a veces cuando digo no merezco esto, ¿por qué me pasó esto a mí cuando yo hice esto bueno? Estoy indirectamente pensando que merezco algo mejor y que quizás Dios se equivocó. Especialmente cuando tenemos cosas dolorosas que nos pasan, ¿no? Y es una actitud arrogante pensar que el Dios de justicia no es justo. Quinta conversación. Dios nuevamente toca el tema de lo que le ofrecen y les reclama que se han alejado de Él y de lo que Él estableció como su ofrenda, es decir, el diezmo. Las otras eran ofrendas. Recordemos, las ofrendas es los que se lleva voluntariamente, lo extra. Pero Dios pide el diezmo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y ellos se sienten ofendidos, como, ¿el diezmo, Dios? ¿Cómo que quieres que volvamos a hacer eso? Preguntan ellos. ¿Acaso el hombre, y fíjense la arrogancia de estas personas, ¿acaso el hombre roba a Dios? Y Dios les dice, sí, claro que sí. Sí lo hacen. Ustedes me están robando, dicen el 3, 7 y 8. Ustedes me están robando. Dios es claro y contundente. Y le dice, me están robando. Y luego dice, ¿en qué te robamos? Primero preguntan, ¿le robamos a Dios? Dios les dice, sí. ¿En qué te robamos? Y le dice él, en los diezmos y en las ofrendas. ¡Pum! Ellos no sienten la necesidad de dar a Dios lo que Él les pide. Y a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde pues, estamos apretados, ¿no? Tenemos que ver de dónde estiramos y dónde sacamos para darle a Dios lo que Él pide. Y luego pensamos, bueno, pero pues a lo mejor se lo queda el pastor. Saben que yo no cuento el dinero. Y es cierto, o sea, tenemos que admitir, la iglesia, dentro de muchos errores que ha cometido, algunas veces, algunos pastores han abusado, ¿no? Y pastores y ancianos y diáconos y la gente que maneja el dinero siempre es una tentación. Tenemos que tener mucho cuidado, reconocer que lo que es ofrenda es de Dios y debe servir para su reino en cualquier forma, o sea, ayudando a los pobres, comprando el café, comprando cosas. No nos tenemos que enfrascar en nosotros mismos. Saben que estamos tratando de apoyar, de hecho estamos apoyando a un misionero, a una pareja de misioneros que se va a ir a Chad. Y tenemos otras cosas que pagar. Pero tenemos que buscar cómo hacer las cosas para el engrandecimiento de Dios. Y es fácil, ¿no? Pensar como, pues, ¿pero para qué doy? Si hay aquí, pues aquí nos prestan el lugar. Bueno, no nos prestan, pero si no necesitamos, ¿no? Pero es lo que pide Dios. Él espera recibir lo que es suyo. Y Él quiere lo mejor. Vamos a verlo más adelante. Pero la gente no cree que Dios merece lo mejor. Dios es Dios, Dios es el Dios del domingo, Dios es el Dios de la noche, cuando me voy a dormir y digo el Padre Nuestro. Dios es el Dios de la comida, pero del desayuno no, porque estoy corriendo. Dios es un Dios accesorio para muchas personas que no merece lo que nos pide. Y es lo que Él está pidiendo, ¿no? Pueden, por favor, lean el libro de Malaquías. La sexta conversación. Y como si no hubiera sido todo esto suficiente, cinco conversaciones, el pueblo toma una actitud totalmente desafiante ante Dios y Él les reclama a ellos porque son insolentes. Pero ellos no le creen y ellos no creen que han hecho nada mal. Y le contestan, ¿qué insolencias hemos hecho contra ti? Y luego ellos afirman, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, a los que hacen lo malo, los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Y la gente dice eso, ¿para qué obedecer a Dios si los malos y los corruptos y los que roban y los que matan les va bien? Hay que ver a los jóvenes de esta época, que muchos de ellos prefieren ser narcotraficantes y vivir en lujos por 3 años y después que los maten, a tener una vida ordenada. Es lo que está pasando. O sea, vean las noticias, los sociólogos es lo que nos están diciendo. ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué obedecer a Dios? ¿Qué beneficio nos trae? Insolentes y arrogantes. Ahora, ayer, entonces y ahora. O sea, yo creo que no estamos muy distanciados de lo que hizo el pueblo de Dios. Ellos creen que tienen razones para desobedecer a Dios. El que no tranza no avanza, dice en México, ¿no? Y desde chicos nos lo dicen y se nos queda. De hecho, vean los chistes. ¿Se acuerdan de los viejos chistes cuando todavía lo políticamente correcto no era tan políticamente correcto? Entonces contábamos la historia de un ruso, de un francés, un mexicano y un gringo, ¿no? Y el mexicano siempre hacía trampa y eso nos hacía reír. Siempre hacía trampa, ¿no? Es un ejemplo que les doy a mis alumnos para que tenemos que reaccionar, porque la trampa es como que algo que nos inculcan desde chicos. El que yo me acuerdo que les cuento es que están en el desierto, van estas tres personas. Y entonces dicen, se encuentran una coca y dice el mexicano, hay una coca, ¿no? Llevan varios días. Y dice el gringo, no, es una coca ser muy poco para los tres, tenemos que no dividir, uno tomar. Y dice el francés, pero ¿cómo lo hacemos? Ah, y ya, después de dialogar un rato, dice, el que salte más lejos, ¿no? Entonces en la arena del desierto pintan la raya, corre el gringo, ¡pah! 6 metros 30 centímetros, ¿no? Dice, y eso que no he comido ni bebido agua en los últimos 3 días. Entonces ahí va el ruso, pero el francés. 6:37. Tampoco, ¿cómo hablan los franceses? Parlez-vous, tampoco he comido en mucho tiempo. Entonces, bueno, no me salió, pero en fin. Entonces, pero por ahí va, ¿no? Entonces me llega el mexicano, salta 20 centímetros. Y dice, ay, eso que traigo una coca en la panza, ¿no? Esos somos los mexicanos. Eso nos han enseñado. Tenemos que reconocer, también siempre somos los que perdemos y los que ganamos, ¿no? Pero es esto que traemos dentro de nosotros, ¿no? Y no es de nosotros, o sea, toda la gente está con ganas de hacer trampa para ganar. Todos tenemos. ¿Qué pasó con el político este? ¿Quién fue? ¿A Madrazo? Que corrió el maratón, que no fue un maratón, ¿no? Y no es el único que lo ha hecho. ¿Pero para qué obedecemos a Dios? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas como dice Dios? Si no nos está viendo, sentimos, ¿no? Sentimos esta distancia muy parecida a la de Dios. Pero Dios nos dice que es importante todo esto para Él. Por eso habla a través del profeta. Y en nuestra sociedad hay un culto al yo. Yo soy lo más importante. Yo soy lo más importante. Yo no tengo ídolos. Claro, yo soy mi propio ídolo. Hay que abrir bien los ojos. Yo soy lo más importante para mí. Dice el viejo dicho mexicano también, están primero mis dientes que mis parientes. Y es cierto. O sea, no lo podemos negar. Somos seres humanos, es nuestra naturaleza. Y tenemos que luchar con ella. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos para poder entonces actuar como Dios quiere. Y no es como que pasa de un día para otro. Por eso es un proceso de santificación. Porque todos los días tengo prisa. El Señor de enfrente está haciendo la señal de que se va a meter en mi carril. Tengo una junta importante, voy tarde porque se me escapó el perro y no podía meterlo a la casa. ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Es una lucha y parece muy sencillo, pero es estas cosas, ¿no? Es lo que pasó con el buen samaritano, ¿no? Él sí se dio el tiempo, los demás no se dieron el tiempo. Y tenían muchas buenas excusas. El sacerdote, si tocaba a una persona que tenía sangre, se iba a contaminar. Lo mismo el levita. Podemos tener buenas razones. Y tenemos que luchar con ello. Y también la otra cosa, no podemos salvar a todo el mundo. No podemos detenernos en cada esquina a ayudarle a cada persona. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que buscar qué hacer. Nosotros vivimos en una época en la que yo soy lo más importante. De hecho, si tú estás oyendo tu iPhone con tus audífonos, no me importa porque yo traigo los míos porque yo quiero oír lo que yo quiero. Me sorprendió esta semana, estaba leyendo un artículo de un coche, que no les diré la marca, que tiene 7 pasajeros, pero no es necesario traer audífonos. Diseñaron un sistema de sonido en que cada persona en su área puede escuchar la música que quiere sin necesidad de tener audífonos. Y dije, qué padre. Pero qué egoísta, porque ya no compartimos. Porque yo me entretengo con lo que yo quiero, yo escucho lo que yo quiero, yo me levanto a la hora que yo quiero, yo hago lo que yo quiero. Entre más libertad me dan, es lo que voy a estar haciendo. Ese es el culto al yo. Este fin de semana, ¿qué me voy a comprar? ¿Qué me voy a comprar? Es el buen fin, estamos viendo las ofertas, ¿no? Para mí. Pero ya tengo 5, unos tenis, ya tengo 5 pares. Sí, pero van a estar en buen precio. Exactamente, aunque sea del diferente color, ¿no? Tantita. Estamos en una época en la que tenemos que tener mucho cuidado porque por eso hacemos estas cosas. La última pregunta en las de reflexión, vienen las 6 preguntas y dice, ¿con cuál te identificas? Es algo que cada uno de nosotros debe ver y debe analizar con cuidado. Porque yo creo que son las áreas que Dios quiere que reconozcamos. Y es cuando la Biblia a veces no nos gusta tanto la Biblia porque nos desafía en cosas que nos muestra el pecado en que caemos, o los pecados en los que caemos, ¿no? Que practicamos. Y una cosa, Dios no quiere que seamos infelices, porque mucha gente te dice, lo que pasa es que tú me dices esas cosas porque no quieres que yo sea feliz. No quieres que disfrute la vida. Dios sabe mejor que nosotros. Yo tuve un papá que fue diabético. Y cuando me decía no comas tanto dulce, Sabía que mi papá era diabético y me decía porque yo sabía que él no quiere que yo sea diabético, él fuera diabético. Creo que nunca le contesté, gracias a Dios, es que no quieres que sea feliz como los otros niños. Papá sabía mejor. Y hay cosas que así es con Dios. Nosotros, yo les trato de decir a mis hijos, no tomen dulce. Ay, papá, pero uno nada más. Tampoco me han dicho que no quiere ser feliz. Pero puede uno entender esta relación, ¿no? Le podemos reclamar a Dios porque pensamos que no es la mejor decisión. Pero Dios sabe mejor que nosotros. Dios es Dios. Ay, ya se apagó esto. Uy. Siempre traigo una de repuesto ahora. ¿Quién sabe qué hice? Ah, ya. Perdón. Es que... perdón, es que le moví. Dios no quiere que sea... La intención de Dios no es que seamos infelices. De hecho, cuando estemos en el cielo, va a ser maravilloso. Va a ser esta cosa espectacular en donde vamos a estar en la presencia de Dios y donde vamos a ver... A mí me gusta mucho la naturaleza. Y yo nada más me pregunto, ¿cuánto tiempo en realidad nos tomaría conocer todas las estrellas que hay? Y Dios no las va a enseñar, dice, esta es mi creación. Y Dios es más grande que su creación. Cuando vayamos descubriendo a Dios, vamos a ver que no hay límite para este gozo que vamos a tener. No va a ser un culto. O sea, tener la idea de que la iglesia, que el cielo va a ser un culto en el que todos vamos a estar... No. O que hay un salón de conferencias donde vamos a estar haciendo preguntas a Dios. La Biblia no nos dice nada de eso, ¿no? Yo le voy a preguntar esto a Dios. Pero es un lugar maravilloso donde no vamos a tener que preocuparnos de nada, absolutamente. Y la confesión de Westminster, la primera pregunta que vimos, estuvimos viendo el mes pasado y no hemos repasado bien la segunda. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Es el antídoto. Y no es como que se les ocurrió, es lo que uno aprende en la Biblia. El fin principal del hombre no es satisfacer mis deseos más profundos, no es hacer lo que yo quiera, salirme con lo que yo quiera, acumular todo lo que pueda en esta tierra. El fin principal de cada uno de nosotros como cristianos es alabar a Dios. Y vamos a gozarlo para siempre. O sea, para eso nos hizo Dios, para gozarnos también. Y hay que aprender, como presbiterianos tenemos estas restricciones, ¿no? Así como, ay, aplaudir, saltar, ay, gritar. Es parte de nuestra herencia teológica y cultural, pero la Biblia nos enseña que ahí debemos cambiar. Tenemos que ser más explosivos, más animados, porque Dios nos está transformando. Es una probadita de lo que será el cielo. Bien, entonces, para... Perdón. Y yo creo que muchas veces ha sido nuestros pecados, porque estamos en medio de esta sociedad, son de forma inconsciente. Tenemos que ser muy conscientes, muy honestos con nosotros mismos. Creemos que Dios nos ama tanto. Perdón, a veces creemos, estamos en un error si creemos que Dios no nos ama tanto como nosotros quisiéramos que nos amara. Y actuamos como niños, ¿no? Mi hijo, ¿compras un pingüino? No. Ah, ya no me quieres. Yo le pido a Dios, Dios, dame esto. Ah, ya no me quieres. Sí, quieres más al otro. Y él se porta mal, yo lo conozco. Creemos. Así actuamos inconscientemente. Creemos que merecemos más salud, más dinero, más diversión, más en general, ¿no? No le ofrecemos lo mejor. Queremos más, pero no le ofrecemos lo mejor. ¿Para qué si sentimos que no nos ama como deberían? ¿No me das lo que quiero? Pues ¿para qué te voy a dar yo tu diezmo? Te voy a dar, al fin es el buen fin, así que de seguro hay un descuento del diezmo al, no sé, 8% o algo por el estilo, ¿no? O en 12 mensualidades sin intereses, ¿no? Nos olvidamos de sus mandamientos porque creemos que nuestras decisiones son mejores que las que él tiene. O las de nosotros son más importantes, tienen prioridad sobre lo que Dios quiere. Nos quejamos constantemente porque nos parece injusto, porque creemos que merecemos más. No honramos a Dios con nuestros bienes. Después de todos, son nuestros bienes, ¿no? Yo trabajé duro para ganármelos. Y se nos olvida que Él es el que nos ha dado la capacidad para trabajar, nos ha dado los contactos para que podamos hacer nuestros negocios. Le hablamos como si fuera nuestro siervo y no como si fuera nuestro Dios. Tenemos que tener cuidado. Y aquí viene el antídoto. Ese fue el diagnóstico. Ahora viene el antídoto, lo que Dios responde. Y como toda medicina, a veces nos va a doler, ¿no? Y hay que entender que no hay nada ni nadie más grande que Dios. Nadie lo iguala en sabiduría, amor, autoridad, justicia y santidad. Y este Dios todopoderoso, escucha las preguntas necias que hace su pueblo. No les dice, son preguntas necias, váyanse otra vez al exilio. Él los escucha y las contesta. Y es fuerte en sus respuestas. Y le dice que Él los ama porque Él los eligió. Cuando dijeron, no nos amas, dice, yo te elegí sobre todos los pueblos. Yo soy tu Dios. Esa es una prueba del amor. De mi amor. Y si vemos a David, David canta desde que salieron de Egipto. Porque se acuerdan de las cosas poderosas que ha hecho Dios y que sigue haciendo Dios. Él ha sido fiel. Aunque a veces el camino ha sido difícil, Él ha sido fiel. Pero acordémonos que el Salmo 23 dice, cuando ando en valle de sombra y de muerte. Y cuando uno utiliza la palabra cuando, es porque va a pasar. No es si ando en sombra de muerte, como que es posible que no pase. Cuando ando en sombra de valle de muerte. Todos tenemos que pasar por momentos difíciles. En cuanto a lo que le ofrecen a Dios, Dios describe una actitud terrible. Y les dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernador? Ay Dios, ¿por qué? ¿Eso dice la Biblia? Sí, eso dice la Biblia. Y pregunta Dios, ¿creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Es el 1:8. ¿Por qué me va mal? Pues no, a lo mejor no le estamos dando lo mejor a Dios. Y no necesita, y nuevamente, bendición no es necesariamente económica. Dios está molesto porque la gente le ofrece lo que la gente ya no quiere, lo que le sobra. Y como les dije hace rato, como pastor me ha tocado recibir en iglesias cosas totalmente inútiles, como, pues, esta es una donación para la iglesia, y es como, pues, más bien te dio pena tirarla, yo creo, o no te la recibió el camión de la basura, porque no sirve. ¿Por qué le ofrecemos a Dios lo que no nos atrevemos a darle a otra persona que estimamos? ¿Por qué? Es la pregunta que Dios nos hace. Porque sabemos que la persona se ofendería. Porque sabe, la persona sabría que estamos actuando mal. Porque nos daría vergüenza. Y Dios es claro, Dios espera lo mejor. Y no lo toma a la ligera. Por eso es que lo está diciendo. Cuando la viuda dio de las dos monedas, Dios vio la intención. Dios vio el corazón y no dijo es poquito. Dios está diciendo, dámelo con el corazón, dame aquello que te cuesta trabajo a veces. Dios advierte fuertemente, si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. O sea, las cosas buenas se van a volver malas. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Palabras fuertes. Malaquías 2:2, lo que dice. El Señor pide fidelidad y sin ella las ofrendas que le presentemos van a ser rechazadas. Dice, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas y de emoción cuando me las des, si tú no me honras, no, si no, tú no eres fiel, no las voy a aceptar. Y nuevamente, Dios no es xenófobo. Lo que quiere es que no adoptemos los ídolos que tiene la sociedad, que tienen los que no son sus hijos. Y nuestra sociedad tiene muchos ídolos. Y no me refiero a imágenes, ya saben, sino a todas las cosas que nuestra sociedad toma como lo más elevado, lo más deseable. El éxito es uno de ellos. Éxito es la palabra que todos quieren. Algo por lo que estarían dispuestos a sacrificar parte de su vida, por el éxito. Estaba leyendo un libro que es muy bueno, se lo recomiendo. No me acuerdo cuál era. Luego les digo. Y dicen que en una junta les pidieron, de negocios, les pidieron que llevaran algo que significaba su trabajo. Y dice uno de los autores, un señor llevó su anillo de bodas porque dijo, mi trabajo me costó mi matrimonio, pero es exitoso. Y dije, wow, qué fuerte, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué es prioridad para Dios con tal de satisfacernos a nosotros mismos o con tal de que la sociedad nos admire? Dios también les pide que dejen de ser injustos porque su juicio alcanzará, los va a alcanzar y no van a poder permanecer. Cuando hacemos estos jugosos negocios, cuando somos opresores, ¿no?, de las personas que tienen menos para trabajar, para negociar con nosotros. Ya les he contado varias veces la historia de esta hija de un pastor que fue al mercado y una señora que estaba vendiendo sus artesanías en 20 pesos. Ella le dijo, te doy 5 si quieres, porque sabía que ella tenía la mano para ganar. Y digo, ¿cuántas veces nos quitamos el corazón con tal de ganarnos unos pesos más, con tal de sacarle el máximo jugo a las otras personas? Dios no quiere eso, es lo que nos dice la Biblia. Y luego cuando ellos actúan así, Dios le dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Hablando de su propia venida al Señor. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca, cuando Dios aparezca? Porque será como fuego de un fundidor o lejía de lavandero. Cuando venga Dios a ser así, los injustos son ellos y tendrán que ser purificados por el fuego divino. Y es un fuego que representa el juicio de Dios. El fuego no es otra cosa más que eso, que sirve para destruir todas las impurezas que permanecen en nuestras vidas. Y a veces vamos a tener que pasar por estas cosas, por este fuego, para que Dios purifique algún área de nuestras vidas. No nos gusta recibir disciplina, eso es lógico. Salomón escribe, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a los que ha querido. Si nos pasa es, si Dios nos está disciplinando, si la situación es difícil, es porque nos ama y hay que aprender la lección. Y es posible que el fuego nos lastime, pero Dios quiere redimirnos y el dolor es la forma en la que las personas aprendemos de la forma más fácilmente. Yo le puedo decir a mi hijo, no te subas a la silla porque te vas a caer, no te subas a la silla. Le voy a poder decir 10,000 veces, pero si una vez se sube a la silla y se cae, ya no se va a volver a subir. O lo va a pensar dos veces, ¿sí? O va a ser más cuidadoso. Es lo que sirve el dolor. Aprendemos. Los maestros, por favor, no utilicen el dolor para enseñar clases. Entonces, no echemos en vano el dolor que estamos sufriendo, como no aprendí nada, quiero así seguir obstinado porque vamos a seguir sufriendo. Dios nos va a seguir. Aprendamos la lección, pidámosle, Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué área de mi vida debe ser transformada? Malaquías nos muestra qué importante es para Dios que le entreguemos ofrendas y diezmos y nuestras vidas. Cuando no lo hacemos, Él lo ve como un robo a sí mismo. Y Él dice, me has robado, ya lo leímos hace rato. Y eso es algo serio. De niño, una vez escuché a mi tía Chela, a una tía que tengo, que contaba que en su iglesia había una ancianita que cada domingo, cada sábado, lavaba las monedas que iba a dar para la ofrenda. Y dije, yo estaba niño, dije, qué exagerada, señor, ¿no? Pero viéndola a la distancia, digo, qué dedicación de una persona que desde antes ya tenía las monedas que eran para Dios. No sé cómo las escogía, ¿no? Y bueno, ahora si lavamos el billete, no se dedicaba al lavado de dinero, obviamente. Pero lavaban las monedas. Y me sorprendió mucho. Me acuerdo que yo estaba chico, fuimos a Guadalajara y estaba creo, hablando con mi mamá y con mi papá. Y dije, ¿esta señora hace eso? Y la verdad es que me sorprendió mucho. Se me quedó grabado. Y a veces digo, yo no soy así. Y a veces el domingo, ahí está. Es importante que sepamos qué le vamos a dar a Dios. Que le separemos lo que él nos pide, hay que separárselo. Y que se lo entreguemos. Él nos invita a que le entreguemos lo que nos corresponde. Y aquí es el texto que casi siempre se dice con los diezmos y en las ofrendas. Dice, traigan, está en Malaquías, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y la bendición es algo maravilloso, pero no debe ser nuestra motivación. No debo pensar, me va a bendecir, entonces le doy, pues para que me bendiga, si no, no. Yo le ofrezco a Dios porque Él es Dios. Y si Él decide esperar 6 años para bendecirme, 10 años para bendecirme, Él sabe. Si Él espera hasta bendecir a mis hijos, Dios es justo y Dios sabe lo que está haciendo. Dios no quiere que nos dirijamos a Él con aspereza ni con insolencia como lo vimos en el pueblo de Dios. No debemos olvidar la abismal diferencia que hay entre Dios creador y su creación, nosotros. Él es mucho, mucho, mucho, infinitamente superior a nosotros en todos los sentidos. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros, son más elevados, es lo que dice Isaías. Y habrá cosas que no entendemos, pero que no entendamos no quiere decir que estén mal. Habrá cosas que no nos gustan, tampoco. Si Dios lo decidió y estamos en sus caminos, debemos buscar, seguir buscando a Dios. Tampoco quiere decir que Dios no tenga control sobre las cosas malas que suceden. Dios permite que las cosas malas sucedan. La Biblia también nos, el pueblo de Dios se sorprendía porque los necios y los malos prosperaban. La Biblia nos dice que no debemos sorprendernos. El rey David dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Dios lo permitió, nunca dejó David de amar a Dios. De hecho, su corazón era conforme al corazón de Dios. Jeremías no lo entendía, pero notemos que no habla de forma insolente a Dios, sino que le pregunta para entender, Señor, tú eres justo. Cuando yo argumento contigo, sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven los tranquilos los traidores? Dios lo decidió. Y nos va a prosperar. Y nos va a cuidar. Pero hay cosas misteriosas. Y les mentiría si dijera que puedo explicar estas cosas. Son cosas que van mucho más allá de lo que yo puedo contestar. Preguntar a Dios no tiene nada de malo. La forma en la que lo hacemos es lo que puede poner en riesgo esta pregunta. ¿Cómo le pregunto a Dios? ¿Insolentemente o porque quiero aprender? Señor, no entiendo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Lo pone bonito Jeremías, ¿no? Ay, mira, no entiendo tu justicia, pero a ver, explícame por favor, ¿no? Y al final viene lo que leímos, el capítulo 4. Es como un apéndice. Ay, no les marqué las palabras en verde, ¿verdad? Ah, es que nada más había una palabra en verde. Una parte, verde. Bueno, no me acuerdo. El libro termina con una exhortación. Acuérdate de la ley de mi servo Moisés. Perdón, recuerda los preceptos y las leyes que te di en Horeb para Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. El día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que sus hijos con los padres, y así no vendré, perdón, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Así termina Malaquías. Moisés representa la persona a quien Dios le entregó la ley. Nada más para ver quiénes son estas dos personas, porque parece un poco desconectado. Elías representa a los profetas de Dios. Dios está diciéndole a su pueblo, todas las cosas que acabo de enseñarte, de señalarte, no son para destruirte. Todas las quejas que tuve contra ti, las 6 quejas, no son para destruirte. o para llevarte a juicio, sino para que te des cuenta de que lo que estás haciendo está mal y que tienes que corregirlo. El pueblo tiene la ley y los profetas. No tiene excusa para no hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la ley y los profetas en la Biblia. No tenemos excusa para no saber lo que Dios pide de nosotros. Y con esto llegamos a la conclusión. El libro termina con una nota de mucha esperanza. Estoy por enviarles al profeta Elías. En el Nuevo Testamento vemos que Juan fue ese segundo Elías, quien preparó el camino para nuestro Señor Jesús. Así que seamos prudentes y sabios en nuestra propia... Perdón, no seamos sabios y prudentes en nuestra propia opinión, como lo escribiera Salomón. El principio de la sabiduría, también dice Salomón, dice David, es el temor al Señor. Bueno, lo dice David y Salomón. Tengamos siempre en mente que Dios es el Creador y nosotros somos obra de sus manos. Además, las personas que escucharon a Malaquías, eran soberbios y arrogantes. Una persona que con estas características, soberbia y arrogante, no es capaz de pedir que lo perdonen. Busquemos entonces la humildad delante de Dios y de las otras personas. Reconozcamos cuando hemos ofendido a Dios y pidámosle perdón a Dios. Porque cuando lo hacemos, Dios es fiel y justo y perdonará todas nuestras faltas, dice Juan. Seamos pues prudentes y humildes delante de nuestro Dios Padre. Ofrezcamos nuestras vidas y nuestros bienes al único Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único que es digno de recibirlos y nos da privilegio de ser parte de su familia y de su reino. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es fuerte, Señor. Pero lo haces con el propósito de abrirnos los ojos y señalarnos el camino que debemos seguir. Tú conoces nuestros corazones. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos diferentes tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Te pido, Señor, que nos alejes de la arrogancia, que nos alejes de la soberbia. Y, Señor, que vengamos a ti humillado, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios que nos ha adoptado como sus hijos y sus hijas. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.